La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. En realidad estamos en la 19ª temporada de este programa de radio que comenzó a finales de marzo del año 2003. No recordamos la fecha precisa realmente. Habría que ir a un calendario del año 2003 y fijarse algún miércoles de marzo y inventar y poner una fecha que nos resulte. Yo no te escucho, ¿vos te escuchás? A ver ahora. Ay, qué vergüenza. Mira, arrancás diciendo algo que se tiene que hablar fuera del aire porque es una vergüenza absoluta que no sepas la fecha y que además quieras inventar. O sea, es periodismo puro de calidad. Inventar esto es radio, fechas. Esto es radio, cualquier cosa que digas la gente se la cree. Está bueno lo que decís. Bien, me gusta. Me gusta el plan. Bueno, inventemos. Mira, podemos llamar a alguien, a algún integrante o alguna integrante de La Retaguardia y hacer que actúe de otra persona e inventamos alguna noticia. ¿Sirve o es demasiado lejos? No, podemos llamar a Otero, ¿nos atendrá ahora? No sé. Habría que probar Otero, María Eugenia. A ver si ella se acuerda la fecha. Hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba, dale. A ver si se acuerda la fecha en la que inició definitivamente La Retaguardia. A ver. Espero que no me diga una de esas groserías con las que me atiende habitualmente. Hola, Susana. ¿Atenderá o no atenderá María Eugenia? No nos puede hacer esto. Sabe que la está llamando de la radio aparte, ¿no? Hola. Otero, estás al aire, ¿eh? Así que nada de groserías. ¿Vos te acordás qué miércoles de marzo empezamos el programa? ¿Qué miércoles de marzo empezamos el programa? Sí, de marzo. ¿Estás hablando del año 2003? Sí, sí, obvio. Eso lo descontaba, lo daba por descontado. Te repite la información, qué periodístico esto. Claro, muy bien, para que quede, la fantineó, ¿viste? Para que quede claro. ¿Te acordás? Estoy hablando de marzo de 2003, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Y yo supongo que habrá sido el segundo miércoles de marzo, más o menos. ¿Ves? Te acaba de inventar y como lo dice ella, vos le crees. Maravilloso, sí. Listo, Otero, gracias, ¿eh? ¿Eso es todo? No, a salvo que tenga algo más para decir. ¿Querés quedarte? Estás invitada, es tu programa también. Como quieran. Mira, vamos a hablar de educación sexual integral y de lo que sucedió con la cuestión de la compra de los penes de madera, que intentó montarse allí una denuncia y terminó, me parece a mí, en todo caso veremos si todos pensamos lo mismo, que quedó como un espacio propicio, generó un espacio para que medios de comunicación que habitualmente no tratan las cuestiones de la educación sexual integral se enteraran para qué se usan los penes de madera, ¿no? Terminaron dándose cuenta que todas las y les docentes terminábamos comprando pepinos en las en las verdulerías y eligiendo el pepino con el verdulero para que para ver cuál era el más apto para probar los preservativos. Ustedes hacían eso en el postítulo hasta que llegaron los penes de madera. Iban a la verdulería y compraban. Sí, yo recuerdo perfectamente la verdulería. Me acuerdo perfectamente de mí en la verdulería de Mataderos, charlando con el verdulero que se moría de risa porque yo le decía no, pero este es muy largo, este es muy así, este está muy doblado. Y así que sí, claramente. Claro, mira. Claramente. En general lo que hacíamos era pedirle a las y les alumnes que llevaran un pepino a aquellos que se acordaran para poder practicar al sábado siguiente, porque lo cierto es que hay un montón de personas grandes que por ahí no saben colocar un preservativo. Y está bueno hacer el ejercicio, ¿no? Y hacer el ejercicio en una instancia de aprendizaje con otras personas y demás, y no quedarse sin usar preservativo por eso. Bien. Bueno, igual basta porque nos está cagando la nota, que vamos a charlar en un ratito con la doctora. Con alguien que sabe mucho del tema, así que están en buenas manos, no hay problema. Te recomiendo escucharla, porque si no la conoces, sabe mucho del tema la doctora Viviana Mazur. Me parece que la tengo. De algún lado, ¿no? La tengo de algún lado, sí, tengo de algún lado. Bueno, entonces tengo el enorme privilegio de compartir espacios con ella, la ¿ves? Verdad. ¿Ves? Después se quiere quedar, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? Sí. Le gusta, bueno, les mando gusta. Un beso, los quiero. Les tengo que decir eso nada más, que los quiero. Un abrazo, nosotros también. Chau. Bueno, quedó presentado ya, charlando con Otero María Eugenia, uno de los temas que vamos a tener. No va a ser el único de la jornada. Por supuesto que no, en un ratito nada más. Es más, te digo, te aseguro que después del corte vamos a estar hablando con Fabio Manupela de Proyecto 7, de la organización Proyecto 7 de Gente en Situación de Calle, porque, por supuesto, el conflicto habitacional en la Ciudad de Buenos Aires sigue, y además sigue y en un contexto de frío, ¿no? Porque están tocando días muy fríos acá en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvieron acampando junto a otras organizaciones, hicieron movilización y acampe pidiendo que desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat les den alguna respuesta, alguna solución, y siguen pateándoles para adelante como siempre, así que vamos a ver cómo sigue esa situación. Ahora el acampe no está haciendo, pero si no hay respuesta, pronto se reanudará. Seguramente vamos a ver qué nos dice Fabio. Bien, para quienes nos escuchan habitualmente, hace un par de semanas hablamos con Fabio para que nos contara cómo estaba el panorama, y va a estar bueno saber si hay alguna respuesta o no, si van a tener que tomar alguna medida. Bueno, será después del corte entonces. Yo, mientras tanto, estoy mes por mes yendo. Te prometo que antes de... ¿Ese es el clic insoportable? Sí, ¿se escucha? Ay, no sabes qué molesto que es. Me estabas arruinando el cerebro, decirte. Necesitaría el pajarito de Homero. Bien. Para llegar a marzo del 2003. Ah, ya llegó, mira. Igual busca calendario marzo de 2003 en Google y seguro te soluciona la vida. ¿Vos decís? Bueno, el segundo miércoles fue el 12 de marzo. Así que a partir de ahora queda instalado como el día de la fundación de la retaguardia. A partir de este programa de radio, como el 12 de marzo del año 2003, lo dijo Otero. Y todos le vamos a creer. Un alto porcentaje de credibilidad en su haber. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Soy quien soy, no preciso identificación. Seré bien, pero... El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trasladó hace un tiempo el Ministerio de Desarrollo Social a uno de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Les cuento esto. Bueno, hay muchos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que quizás no lo tengan claro todavía, pero quienes están en otros puntos del país, para que sepan eso. Y se ha convertido, por tratarse del ministerio del que se trata y por tratarse del gobierno del que se trata, de un lugar de permanente visita de organizaciones sociales enojadas por lo que son las políticas en este punto del gobierno de la ciudad. Te anunciábamos recién que íbamos a charlar con Fabio Manupela del colectivo Proyecto 7 para complementar una charla que tuvimos hace 15 días nada más, donde él nos ponía la problemática general de la situación de las personas que están justamente en la calle, obligadas por las circunstancias, que el Proyecto 7 calcula en unas 10.000 personas. El frío sigue siendo muy intenso aquí en la ciudad y queremos saber, como vimos que hubo una movida no solo del Proyecto 7, sino de algunas otras organizaciones al Ministerio de Desarrollo, si salió algo positivo de ahí o si todavía siguen dando vueltas sobre el asunto. Fabio, bienvenido al aire de La Retaguardia de nuevo, aquí Fernando y Pedro para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Y muchas gracias por llamarme. ¿Se puede subir un poquito el retorno? Porque escucho un poquito bajo. Ahí ya te estamos mejorando. Seguramente nos vas a escuchar un poco mejor. Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa después de esta ida al Ministerio de Desarrollo? Está ahí la cosa todavía. No está solucionado los problemas, que son cuatro, muy importantes, que son los desalojos, basta desalojos. También son la parte de las cooperativas que todavía no le bajaron la plata, lo que hacen las sábanas y los guardapolvos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la problemática de los compañeros de situación de calle y las adicciones, y otras problemáticas también que no se están resolviendo. Hay un gran problema, que en el Ministerio de Desarrollo Social son todos nuevos, ¿no? Ayer hubo un momento de tensión a la tarde. Sí, lo que puedo rescatar, que la policía no trajeron infantería, nada, pero hubo un momento de tensiones, y ya creo que es hora que el gobierno de la ciudad, y subir los presupuestos, ¿no?, que había bajado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a todo lo que sea desarrollo social, ¿no? Claro. Tuvieron una reunión, tuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y bueno, no estaban los grandes cabecillas, pero sí tuvieron la nueva gente, bueno, que se habló con la compañía de ese distrito, y que mañana, el viernes, que todavía no está el horario y a dónde se va a hacer esa reunión, que se va a trabajar en 5 partes, ¿no? Acá se participó Proyecto 7, Aníbal Verón, el CIVAP y otras organizaciones más, que no fuimos solos. Y fue una organización muy grande que ni siquiera ni ellos lo esperaban, ¿eh? Y ya creo que es hora de empezar a preocuparse por lo que está pasando en el país en estos momentos por la pandemia, lo que está pasando con los compañeros de situación de calle, con lo que está pasando también, que es muy importante, con los desalojos, habiendo plena pandemia, y también preocuparse por la salud, la vacunación y, lo más importante, que todos siempre nosotros pedimos, que es las adicciones, ¿no? Es el complemento más básico y más base, ¿no? Que claro, se trabaje de la problemática desde la base. Claro. Fabio, vos sabés que si uno entra a la a la página web del gobierno de la ciudad y entra específicamente al ministerio. Uno le dice Ministerio de Desarrollo, porque es habitualmente, como se lo conoce también en Nación, se llama Desarrollo Humano y Hábitat en la Ciudad de Buenos Aires. En la portada de la página web de Desarrollo Humano y Hábitat dice... hay una noticia que dice, Ola Polar, en la ciudad ya se realizaron el doble de operativos extraordinarios para personas en situación de calle que el año pasado. Más allá de que quien tituló esto no tiene idea de cómo se titula una noticia, lo importante es saber si efectivamente es así. ¿Hubo ya el doble de operativos frío que el año pasado? Mira, yo hasta ahora estuve recorriendo... toda la ciudad, vos sabés que a veces nosotros también salimos a recorrer, nosotros hacemos los desayunos y a veces llevamos otras cosas a otras compañías y otros hoteles. No, para nada. No. No. Y también quiero que se quede algo en claro, ¿no? Porque si cada vez que vamos a hacer noticias, operativo frío, salta el gobierno de la ciudad, el problema nuestro no es solamente el frío. Son un montón de cuestiones lo que fuimos a reclamar ayer, ¿no? Porque yo le digo unas cosas. Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la gente de situación de calle y familia, con lo que pasó con la pandemia y anteriormente con el gobierno anterior, la gente queda en la calle, te dan una habitacional, y con el habitacional no baja la plata, lo echan a la calle. El habitacional es un subsidio por única vez, ¿no? Que se da. No es por única vez, tenés que hacer un montón de papeles, la burocracia de siempre, pero con 11.000 pesos, con 5 hijos, ¿a dónde alquilás? Con 8.000, digo, ¿a dónde alquilás? Claro. ¿Cuánto sale una, si tenés idea, ¿no? Una habitación en un hotel de que sería, digamos, el último recurso en general antes de la calle, ¿no? Cuando ya no puedes alquilar, o te vas a alquilar a un barrio popular, a una villa, o te vas a una habitación de hotel que no te piden garantía ni nada. ¿Cuánto está una habitación ahora para una persona? Para una sola persona tenés de 10.000 a 11.000. Claro. Si es una familia, tenés de 15.000 a 18.000. Sí, y en general son familias, por supuesto, no personas solas. Sí. Imagínate una pieza de 3x3, vivir 5 personas, están hacinadas. Claro, claro. ¿No? Digo, es algo que... Y también... voy a decir algo que es muy importante, que por ahí ustedes no lo sepan, y bueno, esta vez sí me voy a animar a decirlo. Todos los sonidos de los hoteles, que creo que son 4 o 5, que la mayoría son los hoteles, que trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da una plata por mes, ¿no? Una cantidad, te puedo decir, 15.000, 20.000 pesos, y después, cuando te dan la habitación, vos tenés que pagar eso. Entonces, ¿cuánto se lleva por cada habitación el dueño del hotel? Por cada habitación, 40.000 pesos. Fabio, Pedro te saluda, estamos hablando con Fabio Manupela, integrante de la organización Proyecto 7. Uno creería que con la gente en situación de calle creciendo cada año con esta situación de crisis que vivimos hace bastante y que se sigue acrecentando, uno creería que el Estado apostaría a anticiparse a estas situaciones en contexto de frío, en contexto de pandemia, sobre todo. Digo, el Estado se supone que debería poder, al menos con el paso de los años, ir mejorando esta situación, pero lo único que hacen es generar esta especie de parches, ¿no? Un subsidio, hacer este tipo de acuerdos con algún hotel, digamos, la situación de raíz, no hay ningún interés por solucionarla de ninguna manera, ¿no? No, nunca hubo. Por ahí ustedes no lo saben, pero ustedes saben muy bien que la pobreza y la indigencia es un gran negocio para el Estado, más y de Macri. va, de Macri, Larreta, es lo mismo, ¿no? Sí, sí. No, es un gran negocio. Vos imaginate, vos necesitas darle un plus aparte a un hotel para que le alquilen a esa familia y la familia tiene que pagar el hotel. ¿Por qué no se van a la familia y que alquilen una casa? Vos con 20 mil pesos podés alquilar una casa por mes. Uh-huh. Y se pone a analizar todo eso y bueno, acá hay algo raro que está pasando, ¿no? Claro. Aparte el gobierno recortó todos los recursos de alimentos, de limpieza en la ciudad de Buenos Aires para todos. Eso también fue ayer la lucha más importante. El gobierno de la ciudad no te entrega ni alcohol, ni lavandina, no, ni siquiera un paquete de yerba, ni siquiera azúcar, ni siquiera fideos. Lo único que está haciendo la otra parte, el gobierno nacional sí está colaborando una parte, no todo, pero siguiendo luchando también, ¿no? Y haciendo marchas. Pero este gobierno de la ciudad hace 16 años que está haciendo lo mismo, ¿no? Y ya son 16 años, no es que son un año, dos años. Y la problemática de la situación de calle lo sabe tanto muy bien Horacio Larreta, la Vidal, Macri, que tuvo el anterior, lo saben muy bien la problemática de la situación de calle. Lo que pasa es que no hay voluntad política de hacerlo. Claro. Eso es lo que yo veo. Sí. Y la gente se está cansando. No sé, yo creo que le mandé una foto a ustedes. Hubo una foto cuando estábamos en la reunión y la mayoría eran mujeres, ¿eh? ¿Cómo empezaron a golpear las rejas? Hubo una tensión más o menos re jodida. Y el viernes, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Acción Social, no hay un arreglo, y hay un acampe de tiempo determinado, ¿eh? En dos lugares puede haber el acampe. Uh-huh. O sea, si no obtienen alguna respuesta concreta, van a tomar alguna medida un poco más intensa que la de la del intento de diálogo, digamos, para forzar la solución más que el diálogo. Sí, aparte, que va a ser así. Aparte se tiene que saber la verdad, ¿no? Porque en la sociedad no se sabe la verdad de lo que está pasando, ¿no? Porque solamente no son la gente de situación de calle, son las cooperativas, hay familias que en la pandemia quedaron en la calle, son un montón de cuestiones que ni siquiera tienen salud, ni siquiera tienen educación, ni siquiera tienen nada. Si hubieran tenido una foto, había niños. Y no crean los pibitas que van los niños, usan a los niños. No. Claro. ¿No? Esos niños que estaban ahí están en nuestro centro de integración. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no les importa a los niños, a esas familias que tienen niños. Uh-huh. Y teniendo una ley, la 3706, que no la aplican. Claro. Fabio, te agradecemos. Vamos a estar atentos entonces y atentas el viernes aquí en La Retaguardia a propósito de lo que pase. Ojalá que no haga falta que realicen el acampe, pero si no, estaremos acompañando. Un abrazo grande. ¿Sabes qué? Te puedo hacer una sola pregunta. Dale. Yo espero que se pueda resolver, pero creo que el acampe, creo que se tiene que hacer así. La sociedad de mi país sabe lo que está pasando. ¿No? Digo, porque a veces escuchar a Larreta, escuchar a... Están mintiendo y no, y encima lo que escriben no es verdad. No es verdad. Si ustedes van a la Plaza Parque Patricio, estando su centro de delegación, que le dicen hogar, que no es, su centro de delegación, que es el Bepo, están durmiendo en la plaza. Van a... Ya ahora van al centro, Plaza de Mayo... por la avenida Paseo, están durmiendo en la calle familias. Sí, sí. Es algo que no se entiende todavía. Gracias a ustedes, el periodismo, Aguante la Retaguardia y otras radios alternativas y populares, que lo están sabiendo, porque te digo que ayer no hubo ningún canal de televisión. Ningún periodista de los grandes medios, solamente estuvieron los medios alternativos y populares. Sí, mira hasta dónde llegaron, que pagan a los grandes medios para que no saquen la información. Sí, seguramente hay un blindaje allí que tiene que ver con la, la pauta publicitaria de la ciudad, que es este es muy grande y a la que los medios tradicionales no acceden como nosotros por una ley, que por lo tanto no nos condiciona el contenido, sino que a ellos es este sentándose con los funcionarios y se utiliza eso como un ida y vuelta de favores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en todo caso qué que hacen esos medios tradicionales. No solo estamos hablando de los medios más, más de la derecha, también hablamos de los medios supuestamente progres, que tampoco se hacen cargo de informar estas cosas, ¿no? Para nada, yo no lo vi a ninguno. Claro, vamos a ver qué hacen si se da el acampe, porque también los, este tipo de medios utilizan en general estas medidas de fuerza fuertes de las organizaciones sociales, y cuanto más empobrecido sea el sector de la población que protesta, más todavía la estigmatización, como para decir, en lugar de trabajar, miren lo que hacen, se montan una carpa ahí, mientras yo estoy trabajando, le hacen pensar, y termina pensando mucha parte de la sociedad porteña, que lamentablemente no puede mirar más allá de... Sí. Una cosa quería decirte de eso, porque si no se me va... La gente que arma la carpa y que está ahí trabaja también, ¿eh? Yo trabajo. Sí, claro. No, bueno, pero me refería al discurso que sale desde los medios tradicionales cuando tiene que cubrir alguna movida de personas que están manifestándose y a la que en general se las indica como que nadie trabaja, digamos, ¿no? Ninguno de esta estigmatización generalizadora que se ha puesto sobre las personas, como además si quienes no tuvieran trabajo tuvieran la culpa de no tener trabajo, ¿no? En fin, es muy largo ese otro tema. En todo caso, te proponemos, lo charlamos otro día. Nos quedamos expectantes del viernes. Un abrazo grande, Fabio. Vale. Y muchas gracias por estar atento y siempre pasar a la comunicación. Un gran medio. Hacer Alternativo es un gran medio para mí. Y ayer estuvieron muchos. Y la verdad que es un honor... que ustedes, y charlando con ustedes, es un gran honor. Bueno, gracias. Ahí Natalia Bernades, nuestra compañera fotógrafa, es siempre un gran nexo con la problemática, como militante. Ya creo que ya de Proyecto 7, creo, Natalia. Medio que es mitad y mitad. Es una genia. Sí, me parece que tiene mitad de... que adelante dice La Retaguardia y atrás dice Proyecto 7, la pechera. Quiero que sí. Un abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Fabio Manupela ha pasado por aquí, nos ha contado muchas veces, él también ha estado en situación de calle, por eso, además de por ser un comunicador popular solidario, es también parte del colectivo Proyecto 7, sin dudas la organización que más viene laburando, aunque no la única, en torno de la problemática de la gente que está en situación de calle en la ciudad. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Que va a decir que no es un delito y que tiene el padrón. que se lo mande la ministra de Salud para que empiecen a probar esos penes de madera con esa gente, con esos vacunados VIP, así en definitiva le damos una utilidad como corresponde. Bueno, más allá de la cuestión de Luis Juez haciendo a modo de chiste, que muchas veces le hemos festejado en este programa, en esta radio le hemos festejado los chistes a Juez, charlando con él incluso, pero en este caso su supuesta humorada haciendo apología de la violación, que la gente muchas veces no registra, que este tipo de chistes te ponen las interacciones o las relaciones sexuales en términos de vencedor y vencido, de alguien que gana y otro que pierde. Qué raro, ¿no? Luis Juez derrapando con los chistes. Es raro esto. Esto tenía que ver, por si no lo habías visto, con la cuestión de la compra de los penes de madera por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que terminó en que hasta la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires también salió a decir que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires salió a decir que ella también compra los penes de madera, como nos contó en el principio del programa, en esa intervención no planificada, Eugenia Otero. Lo que comenzó como una operación mediática, cuestionando la compra y medio como diciendo, mirá en qué gastan la plata en penes de madera, terminó, para mí, siendo un espacio que se abrió para que un montón de medios tradicionales que habitualmente no hablan de educación sexual integral lo hicieran. Muchos de ellos, algunos de ellos descubrieron a la doctora Viviana Mazur, que es la referente del postítulo de educación sexual integral del Joaquín B. González, entre otras cosas, médica generalista, y queremos aprovechar la charla ahora con ella también para marcar un poco la cancha, ¿no? Digo, esto de que ahora hablamos con Berkovich, entonces queríamos probar también si nos seguía atendiendo. La primera prueba está superada, nos atendió. Y le damos soy de la retaguardia. ¿Cómo estás, Viviana? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es más, yo decía, ¿cómo no me van a llamar? Está muy bien, está muy bien. Ya no me quieren. ¿Coincidís en que terminó siendo algo que les salió mal, como una operación mediática que dio espacio para hablar de la ESI en lugares donde nunca tienen tanta ocasión? Sí, yo creo que la verdad es que al principio yo decía, no puedo creer el escándalo, ¿no? El escándalo, o sea, hay tantas cosas tan importantes para ocuparse, que hagan un escándalo con esto es tremendo. Pero después, finalmente, bueno, como que se puede aprovechar el escándalo, ¿no? Para recordar que bueno, que hay mucha gente que desde hace muchos años está trabajando para hacer realidad la ESI en las aulas, para poder trabajar en educación también, en los servicios de salud, en educación sexual en los servicios de salud, y bueno, y entonces terminamos como de alguna manera pudiendo difundir que esto se hace y que está muy bien hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ya que escuchábamos recién a Luis Juez haciendo este chiste muy habitual, ¿no? Uno va a las canchas de fútbol y el equipo que gana le dice la tribuna entera, viejos, viejas, mujeres, niños, le cantan a la tribuna de enfrente, los cogimos o cosas por el estilo, como si en términos de ganadores y perdedores en una relación sexual, ¿ayudan también estas cosas a poder plantearlo? Porque lo frenaron en seco en muchos medios de comunicación a Juez, cosa que hace algunos años no hubiera ocurrido, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hace un tiempo nos hubiera pasado desapercibido o no nos hubiéramos sentido en condiciones de cuestionarlo, ¿no? Entonces me parece que, digamos, iba a decir por suerte, pero no es por suerte, sino por el trabajo de muchas y muchas personas, ya dejó de naturalizarse esto, ¿no? Entonces, cuando esto resuena, cuando esto se escapa, cuando esto aparece en los medios, en las instituciones, se empiezan a expresar las voces del sagrado, ¿no? Y se puede repensar socialmente qué es lo que se está diciendo realmente. Me parece que nada, algunos después dicen, bueno, ya no se puede hablar. Y la verdad es que si de lo que se puede, si de lo que se podía hablar era de relaciones que oprimían a unos, y daban por vencedores a otros, y bueno, mejor que no se pueda hablar de eso, ¿no? Uh-huh. Y que podamos hablar, sí, de momentos en los que todos podamos como disfrutar con igualdad. Claro. Qué interesante, Vivi, es cómo se indignan con los penes de madera, pero no se indignan, por ejemplo, con que la ley de educación sexual integral no se cumple como corresponde en todas las instituciones. Por ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas. Totalmente, Pedro. Y vos sabés que yo pensaba, digo, ¿no se indignan cuando una persona no sabe usar un preservativo y es un adulto que no sabe usarlo y que no puede pedir ayuda porque le da pudor, porque le da vergüenza, porque le cuesta reconocer ante otros pares, varones o ante mujeres que no saben usar un preservativo y que nunca le enseñaron, o cuando hay mujeres que dicen que no saben si sus parejas se pusieron o no preservativo porque no podrían corroborarlo, porque tampoco saben ni siquiera cómo es el procedimiento de colocar el preservativo, entonces no podrían chequearlo o porque no pueden, porque el vínculo no se los permite. Y la verdad que eso es lo que debería indignarnos, ¿no? O que nos debería indignar que los indicadores, digamos, de algunas ITS como infecciones de transmisión sexual, traduzco la sigla, como la sífilis, suban y suban particularmente en las de jóvenes. Entonces eso sí es indignante, digamos, como no sé, una enfermedad que es de hace tantos siglos y que tenemos el medicamento para tratarla, sigue creciendo, y entre otras cosas eso sucede porque las personas no podemos, no sabemos, no accedemos al uso del preservativo. Sí, además se disparan tantas otras cosas, como por ejemplo la gente que cuando se hablaba, o se sigue hablando todavía, por supuesto, del acceso al aborto, el planteo era, por ejemplo, bueno, si tuviste sexo, bancate las consecuencias, ¿no? Cuando tanta gente, como decías, no sabe a qué métodos anticonceptivos puede acceder o no sabe cómo utilizarlos, como bien decías, digamos, hay tantas, uh-huh, tantas realmente cosas que se disparan de todo esto y que a estos sectores de la sociedad o del periodismo no les indignan. Totalmente, totalmente. Y en el momento del debate del aborto, en realidad decían, bueno, que haya educación sexual, hasta aceptaban, claro, que hubiera educación sexual, pero bueno, ya se olvidaron. Hoy es un día que mucha gente ha festejado, te estamos paseando por diversos temas, Vivi, estamos charlando con la doctora Viviana Mazur, pero hoy fue un día que mucha gente festejó la noticia, la publicación en el boletín oficial del DNI, que va a poder tener, digamos, también una integración desde ya el documento para las personas no binarias. Y uno siempre queda como pensando que, por supuesto, ninguna de estas medidas puede ser considerada un retroceso, siempre, siempre es un avance. Y siempre repetimos casi automáticamente, faltan un montón de otros derechos, ¿no? Es uno más de un montón de otros derechos. Entonces, me preguntaba, ¿cuáles son esos derechos que quizás no tenemos tan presentes, sea alrededor de las identidades no binarias, o sea, en torno de la educación sexual integral, digamos, de esas generalidades que nosotros periodísticamente ponemos como género y diversidad, derechos que falta conquistar y que hay que convertir en ley para después pelear la aplicación? Sí, yo antes de pensar qué otros derechos faltan conquistar en relación a las leyes, pensaba en la heterogeneidad de la aplicación, ¿no? Y del acceso a algunos derechos. Entonces, pensaba que mientras hay resoluciones y hay situaciones que son sumamente avanzadas de nuestra sociedad y que son enormes logros y que la verdad que están buenísimas, creo que todavía estamos como súper atrás en algunos lugares con cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la información, sobre esto, la posibilidad de cuidarse en una relación sexual, el derecho a poder pedir ayuda ante una situación abusiva, ¿no? El derecho a esto, a conocer nuestros propios cuerpos y a poder entender cómo funcionan y a poder ir viviendo las identidades, digamos, que se nos van construyendo de una manera respetada y libre y cuidada, ¿no? Entonces me parece que hay cosas que hacen punta, ¿no? Que van empujando en un sentido al conjunto de la sociedad, pero que esos avances no son homogéneos. Entonces, nada, desde mirar lo que es la tasa de fecundidad en la adolescencia en las distintas provincias o incluso en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, ya ahí podemos ver cómo el acceso a derechos es sumamente heterogéneo, ¿no? Vivi, mirá lo que voy a hacer. Yo sospecho que Berkovich no debe haber hecho esto porque es realmente una vergüenza radialmente hacer esto, pero yo voy a volver para atrás en esta entrevista y voy a retomar con lo que te estábamos preguntando en un principio, con esta polémica de los penes de madera, con lo que arrancamos hablando, porque hay una cuestión también atrás de esto que puede llegar a ser interesante, que es que hablamos de los penes de madera, que se invierte en este tipo de cuestiones, pero ¿qué pasa con la otra genitalidad, por ejemplo? ¿También se invierte para poder trabajar la ESI desde ese lado, por ejemplo? Claro, bueno, vos sabés que ahí fue, me parece que un avance mucho más costoso, ¿no? Porque los penes de madera, primero que esto que yo contaba en algún momento, que en nuestro equipo de trabajo de la Coordinación de Salud Sexual VIH-ITS de Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2005, ¿no? Estaban esos dispositivos, digamos, para enseñar el uso del preservativo de manera correcta. Incluso tenemos modelos, nosotros tenemos ahí como un muestrario con distintas versiones, y tenemos modelos que han hecho en una escuela media, ¿no? En el ingeniero Huergo han hecho los estudiantes han hecho modelos, pero lo que costó muchísimo fue instalar un modelo, por ejemplo, de vulva. Nosotros, en el mejor de los casos, tenemos algunos modelos para con un esqueleto y con un útero, ¿no? Y una vagina para mostrar y para enseñar a los profesionales de la salud cómo insertar un DIU, un dispositivo intrauterino, la T de cobre. Pero eso no tiene vulva, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que, bueno, en el Programa Nacional de Salud Sexual, y bueno, Euge fue parte de ese logro, digamos, de esa pelea y de ese logro, hace bastantes años hubo todo un debate, bueno, de por qué no había vulvas, ¿no? En el maletín que se armaba para trabajar en los kits de educación sexual integral. Entonces, bueno, hubo que construir modelos y todo un debate, ¿no? Si esa vulva tenía pelos, no tenía pelos, ¿no? ¿Qué modelos de vulvas usaban? La verdad es que nosotros sabemos que hay un enorme desconocimiento en la mayoría de las personas, e incluso voy a decir en profesionales de la salud, acerca de la anatomía de la vulva y de la vagina. Yo he escuchado en estos días en programas de radio también de periodistas que no sabían la diferencia entre vulva y vagina. Te iba, ¿no?, a decir que la aclares, porque mucha gente puede estar escuchando, claro, usted de hablar de vulva y quizás se pregunta si te estás refiriendo a lo que en la calle se llama vagina, digamos, que no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. La vagina es el conducto, digamos, que une la parte exterior de los genitales de las personas que tienen vulva y vagina, y lo que podríamos decir mujeres, pero bueno, sabemos que no solamente podemos decir mujeres, porque hay personas que tienen otras identidades y que pueden tener vulva y vagina, y bueno, y acá nos viene toda la incomodidad de cómo nombramos, ¿no? Claro. Intentando ser inclusivas y cuidadosas con las distintas identidades no binarias. Uh-huh. Pero, bueno, la vulva es la parte externa de los genitales que hasta ahora, digamos, veníamos entendiendo como de las mujeres, la parte externa de esos genitales que están formadas por los labios mayores, por los labios menores, por lo que sería el introito, el clítoris, ¿sí?, que siempre es ocultado, negado, porque justamente es una zona en donde hay una enorme sensibilidad y mucha producción de placer, ¿no? Todo eso es justamente callado, ocultado, porque, bueno, con un manto casi oscurantista, ¿no? Porque, bueno, justamente si de algo no se puede hablar es de aquellas zonas en donde las mujeres o las personas con estos genitales pueden llegar a tener placer. Claro. Bien, bien, está claro para quienes, creo yo, para quienes no lo tenían claro hasta aquí. Yo cierro agradeciéndote, como siempre, y y quiero terminar con una suerte de denuncia. Nosotros aquí en el espacio de La Retaguardia, en la prepandemia, y ojalá que lo más pronto que podamos, hemos hecho montones de fiestas en estos últimos años de en lugares de una situación de encuentro donde compartimos música. Le cuento para quienes no han venido y para que se vayan agendando cuando nos podamos reencontrar, pasarse por aquí, por La Retaguardia, en el barrio de Mataderos. Locros y empanadas riquísimas. Locros, vale, empanadas, cosas para comer, un vinito para compartir. Bueno, nada, un momento que disfrutamos muchísimo y que nos cruzamos todo el tiempo por Zoom con gente que nos dice que extraña ese momento, que nosotros y nosotras también extrañamos mucho de encuentro. En ese transitar por lo que también es una casa, digamos, la casa queda inalterable, no es que escondemos las cosas porque tenemos temor que alguien se lleve algo. Lo único que desapareció en una de las fiestas de La Retaguardia fue el pene de madera. Si hubiera venido juez, ya sabríamos quién se lo llevó. Te iba a decir si estuvo juez. Pero nunca vino. Además, que lo interesante es que se robaron el pene, pero no la vulva. No la vulva, había una vulva. En ese caso creo que no era de madera, es como de goma la vulva que hay, sí, aquí. Sí, es como de goma. Claro. No deben haber entendido qué era. Tenés razón. Porque no, lo que no se conoce. Es probable. Bueno, eso, quería aprovechar para denunciar que lo único que faltó es el pene de madera, que alguien, bueno, se lo llevó, y si alguien nos está escuchando y lo quiere eso traer. Te iba a decir. Le habíamos tomado cariño. Un abrazo, Vivi, gracias. Un abrazo enorme. Abrazo para todos. La doctora Viviana Mazur es ella nombró uno de las tantas presentaciones posibles que hay cuando hablamos con ella, que es la coordinadora del programa de ITS y SIDA aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es la referente de el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, que coordina nuestra compañera María Eugenia Otero. Ya que es un día de derechos para los no binarios, de derechos ganados para los no binarios, escuchemos a Loana Berkins el día que se consagró como ley el matrimonio igualitario. En términos generales, digamos, lo que primero nos pone en una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que es su sola cuestión de travesti, sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. Pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro, heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Uh-huh. Varón o mujer son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos. No quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades deben haber tantas identidades como personas hay en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. Digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado. Entonces es una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer, claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer justamente. La retaguardia. Qué genia y cuánto la extrañamos a Loana, que suena siempre actual. Fue cuando se sancionó la ley de identidad de género, no la de matrimonio igualitario, y ahí ya nos abría la problemática de las personas no binarias o no binarias y lo que faltaba, ¿no? Y lo que faltaba, que hoy salió publicado en el boletín oficial, que a partir de ahora las personas que se identifiquen justamente con esta identidad no binaria van a poder hacerlo constar en el DNI, que no solo va a decir masculino, femenino, sino que va a decir también no binarie, ¿sí? Un gran avance en el sentido de identificar a gente que antes estaba metida en la binariedad, ¿no? Obligatoriamente, y bueno, que en estos últimos años, por suerte, se han podido mostrar, digamos, cómo se ven y cómo se quieren escuchar nombrarse, ¿no? Que es lo más difícil. Y que se pongan las pilas las instituciones y los diferentes aparatos del Estado también para contemplar las identidades, porque en un montón de espacios eso no se contempla. Y es más, me acuerdo lo que fue la polémica de, hablando de polémica, un programa de mucha polémica hoy. Sí. Hablando de polémica, no sé si te acordás lo que fue cuando Facebook agregó todas las identidades que podías elegir, que era una lista enorme, y año 2021, seguimos yendo a un montón de instituciones, completando un montón de formularios y cosas que no contemplan estas identidades. Así que con este paso también esperamos que se empiece a tomar en serio. Porque además hay una cuestión de darlo como algo no importante, ¿no? Es un casillero más para llenar. ¿Por qué se preocuparían por eso, no? Y para una persona que no se reconoce como varón, mujer, es muy importante la uh-huh. identidad y para todos es realmente importante. Entonces está bueno que se deje de minimizar, cosa que pasa muchísimo, ¿no? A todo esto, yo no tengo DNI. Soy así, me rebelé contra el sistema y no tengo DNI. Ya te jugó en contra, boludito, Nos vamos yendo dos noticias cortas. Bueno, la primera, habíamos anunciado que íbamos a escuchar parte de la entrevista que esta mañana en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, en la segunda dosis que La Retaguardia está compartiendo con Radio Sur de lunes a viernes de 10 a 12. Charlamos con la abogada Raquel Hermida, leyenda, que es abogada de mujeres que denuncian haber recibido abuso sexual, haber sido víctimas de abuso sexual, para decirlo como corresponde, en internaciones en el Hospital Güemes, ¿sí? Fueron sometidas a operaciones y que cuando despertaron de la anestesia percibieron lesiones o sintieron dolores que las hicieron caer en la cuenta de que habían sufrido abuso sexual. Tremendo. Escúchenlo, está el recorte hecho en Radio Cat, así que lo pueden ir a buscar ahí, además de escuchar el programa todos los días, por supuesto. Y lo otro que quiero decir es que a propósito de la masacre de Napalpí, masacre contra comunidades originarias Com y Mocoit, que ocurrió el 19 de julio de 1924, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Resistencia, Diego Vigay, hemos charlado con él en lo que tiene que ver con las causas de lesa vinculadas a la dictadura y también a propósito de esto, y también por muy buen laburo que están haciendo las abogadas y abogados que están en la causa intentando querellar, ha solicitado que la causa vaya a juicio oral, no contra ninguna persona, digamos, porque los victimarios están muertos, queda una sola sobreviviente, además de estos hechos, pero sí para que se sepa la verdad, ¿sí? Así que elevaron el requerimiento desde la unidad fiscal de llegar a un juicio por la verdad, oral y público. En esa matanza fueron asesinadas 300 personas integrantes de los Com y los Mocoit. 19 de julio de 1924, una fecha absolutamente cero registrada en la historia argentina, pero es la historia de una masacre de esas tantas que hubo contra las comunidades originarias en formato de asesinatos de guerra, ¿no? Ahora tienen otro formato. ¿Nos despedimos? ¿Te parece? Dale. Desde el 12 de marzo de 2003 hasta hoy y seguimos adelante. Todo eso, el llamado a Otero y todo eso, era para decir que ya estamos en la temporada 19 desde marzo. No estamos en la temporada 18 como dice la apertura. Así que tiene que volar esa apertura. Y me dijeron que vuelve la voz de todas las aperturas, menos esta que estamos escuchando. Uy, pero... Eso me dijeron. Pero ese no se relaja. El que no se relaja, exactamente.